Si tu vida fuera dirigida por un extraterrestre, ¿qué género de película crees que estaría rodando? No sé, un western. O un western de western extraterrestre. Ah, pero de vaqueros. De claro, de Vaqueros vaqueros. extraterrestres. Sí, de estos de que se fusiona en el western de vaqueros y aparece un ovni. Me gusta. Está bien, ¿no? Pues una fusión ahí. Es como si comieras, no sé, patatas fritas con cerdo agridulce. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza, aquí en Ahora Soy Radio, y hoy me acompaña un comicazo que se llama Jorge Muyallo. ¡Bienvenido! Gracias. Gracias. Sí, porque no tenemos dinero para los efectos especiales. Ah, vale. Entonces lo hacemos así. Bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Ah, estamos en el aire ya, ¿no? Sí, estamos aquí conectados desde Ahora Sol Radio, de la Perfecto. página web, que pueden entrar ahí, agorasolradio.org. Muy bien, perfecto, guay. Me encanta. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, Jorge, un poquito para que la gente te conozca, o sea, porque hay gente que a lo mejor nos está viendo y nos está escuchando y saben quién eres, pero otra gente que no dirá, ¿y quién es Jorge Muyallo? Cuéntame de una forma resumida porque yo sé que tienes mucha trayectoria. Bueno, ¿quién soy yo? Pues un tipo humilde que intenta hacer reír desde, pues, en cuanto a trayectoria se refiere, 13 años. Van. 3 añitos. 13. Bueno, muy bien. ¿Cuándo Sí, cumples los 13. 14? No, no, 14, 14, espérate. Claro, 14. Ya los he cumplido. Porque me acuerdo de la primera vez que me subí al escenario para esto, fue el 6 de diciembre, porque era la Constitución, el Ajá. 6 de diciembre del 2010. Ah, oh, mira. 14. No tienes fácil para contarlo, además. ¿Cómo que no tengo fase? Claro, como es en el 2010, 2010, Ah, 2010. claro, exactamente. Lo que pasa es que me he tirado un año diciendo de vez en cuando 13 años y me quedan 13. Pero ya estamos en enero, ya. Ah, sí le pasa a la gente con los cumpleaños también. Sí, sí, Yo sí. tengo varios años pegadas en los 35. Sí, pues mira, igual que a mí, yo llevo 10 años cumpliendo 35. Ah, mira. Nacimos el mismo año No, tú y pero. yo. Pues incluso he hecho la cuenta mal, ¿ves? Porque cuando digo 35 digo soy disléxico, es que cambio el orden. Bueno, Muyallo, Jorge, ¿cómo prefieres que te diga? Jorge, nuevamente. Vale, Jorge, tú sabes que este podcast se viene a jugar. Sí. Aquí venimos a los juegos surrealistas de Enseñando los Dientes. Perfecto. ¿Estás preparado, ready para Estoy comenzar? preparado. Abrir tu mente y escuchar todas las cosas surrealistas que proponemos aquí. Perfecto. Bueno, el primer juego es el que prefieres, mítico, de Enseñando los Dientes. Yo te pongo dos opciones, Sí, como ves, o sí. sea, una o dos, y tú tienes que elegir una o la otra. No puedes ni fusionarla ni inventarte una tercera. Vale. O sea, es una opción u otra o muerte. Y la muerte no está. No está por elegir. No, no está para elegir la muerte. La muerte aquí, yo no soy Daniel Sancho. Vale. Yo aquí no descuartizo a nadie, ¿vale? Entonces tienes que elegir una u otra. Vale, perfecto. Sí, va. Vale. Bueno, venga, la primera. ¿Qué prefieres? ¿Tener que hacer un monólogo mientras corres en una cinta de gimnasio o hacerlo mientras te dan instrucciones para montar muebles de IKEA en vivo? En la cinta de gimnasio. ¿Qué dices? Yo me ahogaría. La cinta de gimnasio. Pero tienes buena resistencia porque hablar. Yo a veces salgo bailando y digo, hola, buenas noches. ¿Qué pasa esto? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo haría a lo mejor un poquito trampa, ¿no? Tú sabes la Sí. cinta de gimnasio cuando estás corriendo y te dice alguien algo o te suena el móvil, ¿eh? Y para no parar, para que no, porque es que llevo 6 meses en gimnasio. Sí, eres Y todo para no parar, te maquiavélico. abres de piernas, ¡pin! Y te pones donde no corre la cinta, donde no hay cinta. Ah. La cinta sigue corriendo y entonces tú no tienes que borrar los datos de las calorías que ibas gastando. Claro, Hoy en día son es un sin. es un cómico sin ser tramposo, no sería cómico. No, ojalá te caigas cuando brinques. Eso es injusto. Me has jodido. Me has jodido. Has buscado la solución He para buscado no la solución. brincar. Siendo Claro, yo voy corriendo, yo voy corriendo. Y dicen, y me dice, como me has dicho tú antes, ¿Are you ready para iniciar? Digo, I am ready. Y estoy corriendo y dice, pues venga, vaya, opa, me abro de piernas y hablo. ¡Qué bien! ¡Qué salida! Va a seguir haciendo stand-up como siempre. Eso no me gusta, no me gusta. Bueno, venga, muy bien, respuesta inteligente. Es que lo de Ikea, perdóname, pero eso es que es una full. Yo he tenido que armar un par de muebles y lo que parecía que era una librería, al final ha parecido un parador. Y me ha sobrado para hacer otra cosa, cosas. Bueno, sí es verdad que necesitas un poco de atención. Sí. Pero hay gente que va haciendo cosas y puede ir hablando, contando chistes. Mira. Yo no. Pero bueno, a lo mejor es una banquita de IKEA. Esos son fáciles. Hombre, sí, claro, depende de lo que sea. Exactamente. Claro. Pero a lo mejor te toca un super armario o una cama. Claro, eso ya es más complicado. Pero es lo que te digo, que termino haciendo otra cosa. Bueno, vamos a la segunda pregunta del ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Poder volar, pero solo a la altura de 50 centímetros del suelo? ¿O respirar bajo el agua, pero solo en piscinas públicas? No, querer volar. Porque solamente que yo suba 50 centímetros, ya para mí sería el copón. Claro, y si tienes la cinta del gimnasio, no importa, porque ya Claro. te levantas. Exactamente. Y ya, el Y ya. espectáculo es no solo comedia, es magia. David Copperfield, de Hacendado. Y todo el mundo, wow, lo mejor es cuando empezó el monólogo y se elevó 50 centímetros. Y se eleva. Yo digo yo. Y hizo el monólogo desde arriba. Claro, me veis bajito, pero yo vuelo. 50 centímetros, pero vuelo. Ay, ¿cómo sería ese inicio del show con tú volando? Hostia, molaría mucho, ¿eh? O Claro que sea, molaría. llegan y dicen, con todos ustedes, Jorge Muyallo, y todo el mundo mirando el escenario, y yo de arriba, estoy aquí, y toda la peña, ¿eh? Ostras, el primer gag en el que no te estoy aquí arriba. Claro, pero no bajé y me mearía en ellos. ¡Qué Sería. no! Mal, el primer día, ya después no va más nadie. Cuando salen en las críticas me ha meado el cómico encima en la No, hombre, cabeza. una forma de hablar, no, en forma figurada. Ah, no, ya, yo estoy aquí literal Lluvia pensando. dorada Sí, lluvia para todo. dorada. El único que tendrías contento sería Donald Trump. Sí. Ahí, que le gusta. Bueno, hay gente que le mola. Sí, hay gente que le mola, sí. Bueno, vas a descubrir a lo mejor gente que tú decías, esto no me lo veía Sí, venir, que a lo esta mejor sí. persona. Claro, que se quedan. ¡Oh, por Dios, mi héroe, baja ya! Me gusta esa respuesta, de verdad. Pero sería muy gracioso que te pusieras un gorrito de hélice. Sí, oh. De eso hiciera y después tú bajarás Sí, eso también me molaría mucho. Es como el. ¿Quién lleva qué dibujo animado llevaba un élite? ay, había ¿Doraemon? ¿Doraemon puede ser? creo que sí, no Oh, pues estoy segura. imagínate, pues Doraemon. Podrías hacer hasta shows infantiles. Sí, exactamente. Claro. Bueno, para todas las edades, ¿eh? Bueno, sí Infantiles es verdad. y también para mayores que hay gente que fantasea con gente disfrazada de peluche. Sí, Sí. hay gente que se va a Plaza del Sol y dice, ahí está Sí. Winnie Me voy a hacer una foto con él y lo que surja. Le voy a arrimar la cebolleta. Sí, Le total. voy a tocar el culo mientras estoy. Bueno, ¿qué paja me voy a hacer cuando llegue a casa? Bueno, esto se está poniendo raro. Sí, dame un cacho de peluchada. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Que cada vez que termines un chiste que sea aplaudido por el público, te cague una paloma encima? O sea, haces un chiste, la gente te aplaude y te caga una paloma. Joder. En la cabeza, en el hombro. Vaya precio, ¿eh? Por un aplauso. O que el público, cada vez que un chiste no le guste, te abuchee. Me abucheen. ¿En serio? Claro. Uy, pero eso descoloca muchísimo. Sí, pero yo sigo apostando. Pero tú sabes que cuando te caga una paloma, eso te da buena suerte. ¿En serio? No, si Sí. pisabas una caca, ¿no? ¿Y si te cago en la paloma? ¿Y si también? Sí. Bueno, pues yo me cago en la leche. Vamos, no me... Además, yo no tengo pelo, o sea, yo la notaría... Bueno, no ha sido la primera vez. No ha sido la primera vez. Y sin pelo debe ser muy desagradable. Sí, es como muy caliente, un líquido muy caliente. Ya te entiendo porque dices que no quieres que te cague la paloma. Tengo un pelín de experiencia. ¿Sabes qué pasa? Pero bueno, si vuelas puedes pues subir y matarla en directo. Es verdad. No tenía en cuenta. O coger un gato para tu expectativa. ¿Un gato? Y que la reviente. Mi gata estaría encantada porque además le encanta cagar. Ah, sí, claro. Sí, exactamente, también. Sí, bueno, no hace falta un gato, ¿eh? Mi perro... También. Cuando una, se vuelve loco cuando ve una paloma, me tira y es nada, es así, es pequeñín. Pero... Esos son los que tienen más mala leche. Y cuando ve una... En mi barrio hay dos perdices. Sí. Cuando las ve se vuelve loco porque el año pasado ya enganchó una. ¿Y qué pasó? Se quedó con ella en la boca y como... Y dije, ¡no! Y se quedó como... Y la soltó como diciendo, vale, ya la enganché, ahora, ¿qué hago? Se quedó como perdido. No sabía qué pasaba después. Claro. Y nada, y se fue. Bueno, corren mucho y vuelan, pero la cogió porque iba... Esta la enganché, salía del portal, como vivo en un parque. O sea, bueno, vivo en el bloque del parque, no en el... Él, pues, pasó. Imagínate, tú vivo en un parque, como soy cómico. Me toca. Como todos. Y esa perdiz que iba coja, ya venía... Pero yo vivo en la parte donde están los cómicos del parque de Tachosita. Y... Claro. La del golfo viene en el parque del frente. ¿Y tú en qué banco duermes? Pues en ese, este es mi banco y cada día el de más gente. Entonces, bueno, enganchó la paloma. Ah, no, la perdiz. La perdiz la enganchó y la soltó. Pero porque tú lo regañaste. Sí, claro. ¿Te pareció mal que matara una perdiz? Hostias, no la mató. Pero que la intentara matar. Claro, porque él tiene instinto de caza. El perro le adopté, pues tenía un mes o menos. Pero tiene un instinto de caza. De esos con piel muy dura, que les vale a los cazadores para el conejo, para meterse en las madrigueras, entonces, las zarzas. Y tiene instinto cazador. Cada vez que ve un pájaro moverse, se pone en guardia. Así es mi taboga. Mira, mi gata es súper asesina. Sí, como todos los gatos. Buah, esa se pone en el balcón y le hemos puesto una red de arriba abajo y se pone y las atrapas con la red, las baja hacia la barandilla y ahí las revienta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ha matado ya? Sí. ¿Sí? Y las mata rapidísimo, además. ¿Y no te las traes? Extrañamente ya las palomas no se acercan. No, claro. Yo allí lo que he pensado es que sí se comunican. Claro. O sea, las palomas se comunican porque cómo puede ser que antes se acercaban con una libertad, con una tranquilidad, y ahora ya ni se aparecen. No, claro, porque a ver, ahí dicen, ahí murió tu tío y el padre de este. Y... No, oye, hubo un momento que había dos palomas, una intentando salvar a la otra, y llegó un punto que la otra dijo, aquí no hay nada que hacer, y se fue. Y yo pensaba que le habían dañado los ojos a la gata, porque de pronto, como estaban las dos palomas intentando, hasta que mató a una, y le veo la cara a la gata llena y los ojos llenos de sangre. Pero después la lavé, la bañé, y era sangre de la paloma. No, no le habían roto nada, estaba perfecta la cabrona. Vaya gata, ¿no? No, y a mí mira cómo me tiene. Ah, sí, sí, te quiere mucho, ¿eh? Y ahora, mira. Menos mal que no te llamas paloma. Ya estaría muerta, ¿no? Es que tuviese un poco más de tamaño, yo creo que me mataría. Y mira que esto que me hizo una H. Una H, sí. H de Hitler, ¿será? Sí, o de hija puta. También. Puede ser, es que yo creo que mi gata es nazi. Sí, puede ser, ¿eh? Y claro, y ahora se ha venido arriba por... También puede ser una I, si la miramos así. Ah, una I mayúscula. Sí también. ¿Cómo se llama tu gata? Mira a ver si se ve. No, se llama Taboga. Y así una H, de Hitler. ¿Taboga? Taboga. ¿Taboga? Taboga. Taboga quiere decir, es el nombre de una isla de Panamá. Ah. Que tiene una canción muy bonita que se llama Taboga. Pues ya está, la I de isla. Ah, mira, ya está, la I de isla. Ya lo tenemos. Es que en este programa al final se solucionan todos los problemas del mundo. Las cosas que están encriptadas pues se descifran. Se descifran totalmente. Vamos a seguir con el juego, ¿vale? Vale. Que nos hemos ido ahí por la tangente hablando de animales. Y a lo mejor aquí hay gente animalista. Bueno, los animalistas deben estar de acuerdo que los animales maten otros más. Sí, por supervivencia. Sí. Aunque tu gata dudo que lo haga por supervivencia. Sí, porque... Por instinto. ¿Bien? Claro, es instinto. Es instinto. Felino, instinto felino. Qué fuerte, me sentí pues son, muy... Bueno, instinto felino, ¿no? O sea, instinto cazador porque felino es. Sí, yo creo que esa gata en así en las afueras sería una sería muy feliz. O sea, estoy que me mudo al campo para tenerla ahí contenta. Sí, yo creo que la gata quiere acabar contigo algún día. También puede ser. ¿Lo has pensado? Sí, sí. Además está obsesionada con Fernando. Sí. ¿Por? No sé, está siempre ahí encima de él, enamoradísima de él, se lanza sobre su ropa sucia. Te lo va a robar. Bueno. Y te va a quitar de medio. Si me lo hace mi gata, lo entendería. Ah, bueno. Como mi hija, ya está, le perdono todo. Mira, por ti vale. Le perdono todo, ¿sí? Si fuera otra persona, ahí sí me molestaría, pero la gata, bueno, que se quede con él. ¿Qué prefiere? Que todos los objetos que toquen estén siempre un poco pegajosos o que cada vez que hables te salga purpurina por la boca. Ay, purpurina, qué fiesta. Claro, un eructo. Ahora mismo me estarías todo el rato escupiendo purpurina mientras vas hablando. Molaría, ¿no? Y ahí con un paraguas. Con un paraguas. No, pero está bien, es fiesta. O sea, está guay. Sí, sí. Claro, un eructo. Una nube. Esta purpurina sabe a ajo. Ya. No desagrada. Como el musical de Bronze. Sí, sí, sí. Sí. Dice Sabater. Llega, te ve, digo, joder. ¿Y qué vienes? ¿De una fiesta, no? Habla con Jorge, el muchacho. Ha comido canelones. No, y cuando te inviten a cualquier estancia, la gente que limpia te va a odiar. Sí, eso es verdad. Eso es cierto, pero... ¿Y lo bien que te quedas tú? Como yo no tengo la culpa, es algo mío natural. Todo el mundo brillando. Claro. Bueno, y también estás pensando que si te pones unas hélices, vuelas, empiezas a hablar, sale purpurina, o sea... Sí, sí. ¿Y todo esto en un tanatorio? Flipas ya, ¿eh? ¡Buah! Nos olvidamos del muerto rapidito. Sí, pero total. Dice, ha llegado el alma de la fiesta. ¿Qué prefieres? Escribir un monólogo que sea considerado el mejor de la historia, pero que nadie sepa que es tuyo, o uno mediocre que todos asocien contigo para siempre. Pues si te digo la verdad, yo creo que el primero, ¿no? Decir, pues mira, lo he hecho yo, pero nadie lo sabe. Sí. Me quedaría bien. Sí. Dicen, me da igual la fama. Me da igual, sí, me da lo mismo. Y diría, pero mira, he hecho algo que me funciona. Lo sé yo. Claro, y lo sabrá la gente más cercana a ti. Que sí, cuando tú se lo cuentes. Ese monólogo puede ser. Los que se lo crean, claro. Los que se lo crean. Por ejemplo, ahora mismo te puedo decir, podría decirte, pues, ¿sabes la canción esa de Corazón Partido de Alejandro Sanz? Sí. Pues la escribí yo. ¡Oh, joda! Sí. Te quedó horrible. Que... Lo siento. Joder, eso no lo cuentes, Jorge. O sea, que queda fatal. Es verdad. Pero, para que veas, pues algo mediocre y encima no lo sabes. Pues mira, por eso me callo. Porque es una mierda. Claro. Bueno. Hay gente que a lo mejor ahora mismo nos está escuchando, nos está viendo y se está ofendiendo. Sí. Bueno, que nos escriba un comentario. Eso, imagínate, Alejandro. Nos pueden insultar. Será cabrón, al final lo ha contado. Y con su verificado y todo diciendo, Jorge, te dije que no contases nada. De verdad. ¿Qué prefieres, vivir en un mundo donde todo funciona al revés? O sea, despiertas para dormir, comes para tener hambre. O en un mundo donde todo está hecho de gelatina, incluidas las personas. Ah, pues mira, la primera opción me mola mucho, pero lo de la gelatina es que me puede. Es que, vamos, lo de la gelatina, qué guay, tío. Ven que te como. O sea, y es literal, ¿sabes? O sea, está guay. ¡Hala, hacer otro! Sí, sí, sí, lo de la gelatina mola. Pero tú también serías gelatina. Yo también sería gelatina, o sea, no sé lo que duraría, también te digo, pero yo creo que... Bueno, de todo el mundo ser gelatina, no... Si lanzo purpurina, igual duro mucho. ¡Claro! Una gelatina que lance purpurina y que además huele. Y que huele. ¿Te estás convirtiendo? ¿Qué te estás convirtiendo? En un Transformer... De, no sé, un, no, ni un Transformer tampoco. No sé. Está por definir, está por inventar. Estás convirtiéndote en un muñequito de decoración de pastelería. De pastelería, pero que... De una pastelería rara, ¿no? Con una hélice en la cabeza de gelatina que lanza purpurina. Yo creo que, queridos comerciantes, si estáis pensando en un juguete guapo para tus hijos, inventad este. Exactamente. De nada. Claro, lo que pasa es que cuando ya se lo coman, se... rapidito. Bueno. Claro. Bueno, gelatina sabor cebolla. ¡Ay, no! Para que no se lo coman. Pero, y van a llorar además. Y va, sí. Bueno, entonces, esta es nuestra conclusión. Te has convertido en un muñequito gelatinoso que vuela, que hace shows con una cinta de gimnasio. Es verdad. Que cuando digan, vas a ir a actuar al Centro Sociocultural Amparo Larrañaga en Bracamonte de los Higos. Vale. Y tú bien, y bien. Tiras purpurina. Y sí, sí, entonces la gente dice, ¿qué necesitas el escenario? Digo, una cinta de correr. Exacto. Si no hay cinta de correr, no actúo. No actúo. Sí, una cinta. Y que no haya techo, por favor. No sea que me pegue. Claro. Bueno, son 50 centímetros, ¿no? Ah, bueno, son 50 centímetros, sí. Ah. Vale, es verdad. Si fueran 50 metros, vale, pero son 50 centímetros. Me he venido arriba, literal. O sea, vas a medir de en vez de metro y medio, 2 metros. Pues esto para mí, metro y medio, cabrón. A ver qué me decía. No te preocupes, que todos los. Como que todo lo bueno viene en frasco pequeño. Eso, hasta el veneno. Hasta el veneno, incluso que el veneno bueno, además. Sí. No sé, bueno. Bueno, digamos, 2,60 metros. 63. Vale. Con 0.5. Sí, sí. Un centímetro para mí es importante. Es verdad. Cada centímetro cuenta. Cada centímetro cuenta. Importante. Bueno, ahora... La estatura también. Ya, la gente yo creo que ya estaba pensando en eso. Sí, bueno, pues yo lo afirmo. Ahí está confirmando, sí, ya lo entendimos. Vamos al siguiente juego, que se llama el What If. ¿El? What If. What If. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaría si? Es una técnica de comedia, utilizamos casi todos en el momento de escritura o cuando vamos a hacer cualquier cosa. Vamos a preguntarte algo, tú desarrollas y me dices cómo sería ese mundo, ¿vale? Vale. ¿Qué pasaría si te despertaras un día y descubrieras que todo el mundo habla en verso? Uf. Y tú eres el único que sigue hablando normal. Pues que me quedaría cuenta que digo, hostia, se han convertido todos en reggaetoneros menos yo. Hombre, si le vas a llamar al reggaetón verso, no estoy tan segura yo, ya, porque a mí, verdad. Riman mal los cabrones. Van a empezar los reggaetoneros a rimar bien. Riman fácil. Claro. Riman pierna con pierna. Exacto. Brazo con brazo. Vida con vida. Vida con vida. O sea, no se le ocurra. Nada. Y el tono. Mira, mi hermano, cógeme la mano. Pero bueno, te vas a dar cuenta entonces que a partir de ese momento los reggaetón van a mejorar de... Si riman bien. Ah, bueno, eso sí es verdad. Es que... Hablarán en verso. No he dicho nada. No son reggaetoneros. O sea, no he dicho nada. No, porque eso es decir un piropo a un reggaetonero. Wow, como escuché un reggaetonero, se va a estar ahí en la puerta. ¡Pero se escribe a reggaetoneros! Insulta, a mí me encanta cuando nos insultan. Está muy bien. ¿Tú sabes dónde van a...? Me he acordado de una cosa. ¿Tú sabes dónde van a veranear ¿Los reggaetoneros? En Ibiza. No. En Mallorca. No, te lo digo. Dímelo. En Zahara de los Itunes. ¿Qué? Zahara de los No Itunes. sabes. En Cádiz es Zahara de los Atunes, pero yo digo Zahara de los Itunes. ¡Ah! ¡Los iTunes! Es que, claro, yo le digo iTunes. Ah, tú dices iTunes, vale. Dices iTunes, o sea, tú eres muy anglosajona. Bueno, soy latinoamericana, tenemos Estados Sí, Unidos muy cerca. también es verdad. Bueno, sí, Claro, claro. soy americana, claro. Sí, es americana, exactamente. Entonces, Aquí en solemos Europa. pronunciar bien. Mira, un día Otros decís Wi-Fi. hicimos wifi, ¿sí? Claro, aquí se dice Wi-Fi. El día no sé que estábamos en la parroquia. ¡Ay, ay, ay, ay! Que no puse el cargador del ordenador. Sigue hablando. Sí, ah, no, no, si estabas hablando tú. Sí, por eso, ahora habla tú. Ah, vale. Pues nada, eso es que. Pero escúchame, ¿que se tira esto o qué? No, no, no, no, no, no se va a pirar porque lo voy a conectar. Vale, pues nada, que era un chiste lo de los Zahara de los Atunes. Está por la costa de Cádiz, por ahí. Entonces yo dije, digo, pues. Lo hemos salvado. Bien. Bien. No, lo que te iba a decir, que estábamos un día en la parroquia del humor, ahí el sitio que Ah, llevaban sí. los chicos del De remate, remate producciones. estaba en la inauguración. Y de pronto estábamos Paco Páez, Mickey Phantom y yo, y estábamos charlando. Y entonces Mickey, que habla perfectamente inglés además, no me acuerdo qué dijo, fue algo así como The Streaming o The Stream, algo así. Y entonces tuve que hacer la traducción en español de España porque dice, ¿qué ha dicho? Streaming. Claro. Ah, ok, pero él lo había pronunciado como súper bien. Y dijo, Paco, ¿pero qué Claro. has dicho, Miki? No lo entiendo. Y lo vuelvo a repetir y yo digo que es streaming, streaming. Es como cuando dicen el apellido perfectamente, con la pronunciación perfecta de Donald Trump, ¿no? Que dicen Donald Trump. O Sí, exacto. sea, Ya digo ya Trump. ya te estás Claro, porque enloqueciendo. no quiero. Por eso, sino porque no quiero que me pase lo que le pase a Mickey y Que que te me digan digan cómo, qué y que tengo que claro. volver a repetir. Entonces, yo hablo en mal inglés a propósito. Ah, sí. Claro, yo digo wifi, a pesar de que yo le Yo digo creo, que yo pues soy wifi. yo creo que es mal. Yo creo que deberíamos, o sea, la gente que sabe debe inculcar a los que no saben, no al No, revés. es que te juzgan si no te Que te juzgan. juzguen. O sea, nosotros lo decimos mal y el que lo dice mal te juzga que lo dice bien. ¿Qué cojones? Bueno, Y así dice, bueno, pues lo voy a decir mal. esto es España, señores. Me encanta. Es una actitud muy española. Sí. Y además me parece que es como muy empoderado. Sí, me empodero para decirlo como me dé la gana. Exactamente, como me salga el. Exactamente. Me encanta esa actitud española. Yo creo que los hispanoamericanos, si aprendiéramos más de eso, estaríamos mejor. Sí, creo que sí. Sí, porque siempre estamos con la cabeza agachadita, ay, me prefiero, y hablando todo bien, Hay que pero sacar pecho. hay que sacar pecho. El español saca Es como pecho. la improvisación, todo vale. No Todo. hay error. No. Pues aquí tampoco. Hay gente en España, hay gente que dice Google. Google, sí. Casi todo el mundo dice Y no Google. pasa nada. No pasa nada. Y yo digo, sí, ah, el Google. Y me dicen, no, el Google. El Google, ya está. Pues googlear. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras añadir con respecto al verso? Respecto al verso, pues no, vamos, lo que si me despierto un día, como dices, todo el mundo habla en verso, menos yo, ¿qué haría? Ah, pues intentaría hacer rimas, como ellos. Pero Claro. yo les jodería, ¿no? ¿En qué año estamos? ¿En el 25? ¿Por alguno tengo? Y luego romperías los esquemas de pronto. Todo el mundo en una misma y tú le lanzas una cosa Sí, sin hacer verso. pero hablarían en verso, pero en prosa. Ahí no me han llegado la información. No. Claro, porque hay varios de varias formas pero bueno. Puede ser en todas, porque al final es en verso, han dejado, la pregunta es general. No, pues me molaría. Diría, por fin puedo decir que estoy en un país de poesía. Qué bonito. Menos yo. Menos yo. Yo seré el que lo escriba para los años posteriores. Muy bien. Está muy guay. me gusta. Bueno, Jorge, ya esto está llegando a su final. Tranquilos. Bueno, importante, queremos saber cómo podemos verte, fechas, días. Saca ahí que tú me dijiste que estabas muy full y tenías una agenda muy ocupada. Entonces, empieza ahí a promocionarte. Primero, redes sociales, ¿cuáles son? Redes sociales, en Facebook, Jorge Morales, o el Muyallo. Muyallo siempre con dos L's. Uh-huh. Bueno, tengo página y perfil. Entonces, el perfil es Jorge Morales, uh-huh. La página Jorge el Muyallo. Instagram, @ Jorge Muyallo. Okay. Y TikTok también. Jorge Muyallo. Eso es. Vale, Muyallo con doble L, o sea. Siempre. Las dos veces. Muya, ahí doble L, yo otra vez doble L. Eso es. Y luego. Estás sacando una agenda donde está todo marcado, por Dios. Espérate, no me lo puedo creer. Bueno, a lo mejor algunas son las citas al urólogo, las citas. El médico de cabecera. La cita en la ASO. Pues mira, el primero que he pinchado. ¿Qué es eso? Nutricionista. La cita al gimnasio, la cita de Tinder. No, eso no tengo. Ah, no, eso no, porque estás casado, ¿no? Sí. Ajá. Fielmente casado. Sí, entonces no hay que decir que no tengo. Ok. Cabrón. Que esto todo el mundo lo ha escuchado tu mujer. Mira, tengo. Vaya, hombre, pues ahora espérate a ver que lo. Aquí, mira, tengo Endaganzo. Ajá. El día 31 de enero. Qué guay. Endaganzo arriba, ¿no? Endaganzo arriba. Endaganzo abajo no lo conozco. Hay otro Endaganzo, sí. Sí, yo conozco el Endaganzo arriba. Ajá. Ese en. ¿Qué es donde estuvo Fernando? En lo de la Plaza de Toro, ¿no? No, mira, me ha mandado el que lo lleva, el sitio, la dirección. ¿Pero qué, es un teatro o es un local? Sí, es por el ayuntamiento, Daganzo Comedy Club. Ah, Daganzo Comedy Club, qué guay. Daganzo Comedy Club, es el auditorio del Colegio Salvador, ¿de qué? De Madariaga. De Madariaga. De Madariaga. Perfecto. Y lo lleva todo el ayuntamiento... De la Ganto. Muy entonces, bien. Ahí estoy el día 31, que será a la hora, pues por ejemplo, a las 9. Este es un cartel del compañero... Sí, de Alberto Sierra. De Alberto Sierra. ¿Que estará o ya estuvo? El viernes 27 de diciembre, ya estuvo. Ah, ya estuvo. No, 27 de diciembre no ha venido, todavía no es. Estamos en enero. No. Ah, de diciembre. Ay, qué perdida estoy. ¿Te puedes creer que me has hecho dudar? Sí. Y... Te lo creo. Eso por un lado. Y luego, y tengo... Espérate. ¿Dónde estoy? Aquí. Y luego... En el Pirata, el sábado, día 1 de febrero, ¿sí? En el Pirata de Seseña. ¿Pirata de Seseña? ¿Eso es dónde? En Seseña. ¿Pero Seseña queda por qué parte? De Toledo. De Toledo. Vale. Sí. El día... Y luego, el domingo... tenemos la ruta teatralizada de Leganés. Ah, mira, el Leganés aquí cerquita. Por las mañanas. Qué bien. Es por la calle. Ah, haciendo contando la historia de Leganés con personajes. Ah, qué bien. De la época de napoleónica. Ah, yo pensaba que te ibas a poner el helicóptero en sí. Sí, iba a lanzar purpurina, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieras promocionar, Jorge? Y bueno, pues el... en febrero luego ya, bueno, en febrero también hay cosas, pero bueno, ya... Bueno, hay un montón de cosas, este hombre tiene la agenda siempre llena y él siempre publica toda su actuación en redes sociales. Entonces lo más importante, sigan en redes sociales, si quieren ver al Muyallo, entren por las redes sociales, lo buscan y van a ver su actuación. Y sí, mi actuación se llama A Gusto, que mira, me he puesto la camiseta. Pero hecha a gusto. Mira, ponte un poco más para acá para que se te vea. Ahí, eso, a gusto. Mi show se llama A Gusto porque, como siempre digo, porque lo único que pretendo es que pasemos un rato a gusto. Claro. Como por ejemplo ahora, ¿no? Yo he estado a gusto. Genial. Perfectamente. Yo también. Y en mis shows regalo siempre a alguien esto. ¡Ay, qué chuli! ¿Esto soy yo? Mira, lo voy a mostrar así. Miren qué chulo y dice a gusto, como el show. Claro, porque soy yo, esa es mi camiseta. La camiseta, el... Pero si es una patata, tío. Si tú eres una patata. Y esto es un de semillas que si te duele la espalda, pues lo metes en el microondas unos minutos Ah, y te lo pones. igual que el muñeco este que dan el pepino, que dan. No Exactamente. sabía que se podía meter en el microondas. Sí, lo Ah, hace, que lo no voy hace. a saber porque yo Lo tengo un pepino en casa. hace la empresa Térmico Helenitos. Oh, qué guay. Miren, pueden llevarse esto, así que no fallen y vayan a ver a Jorge. Aquí en Madrid, ¿actúas en alguna sala específicamente? Sí, suelo actuar en el Blackjack. Ah, en el Blackjack. Bueno, genial, con los chicos del remate. Con el chico del remate de producciones, sí. Genial, entonces pueden ver también el Blackjack que está todos los meses allí, ¿no? Sí, Va cambiando la fecha, eso eso es, sí, eso es, eso es. pero está siempre allí. Y siempre pues regalo esto porque siempre se me olvida regalar los cumpleaños, cosas, o sea, se me olvida felicitar, aunque al menos regalar. Y me sirve la actuación de terapia. Entonces, siempre lo regalo a alguien. ¿De qué manera? ¿Qué tiene que hacer? Ah, eso tiene que ser ahí. Este, por ejemplo, te lo voy a regalar a ti. ¿Qué tengo que hacer? Nada, porque ¿Un? he venido. Yo siempre digo a la sala, ¿alguien está celebrando algo? Y tal, pues el que se celebra algo, hay un cumpleañero o cumpleañera, Bueno, yo pues quizás. lo regalo. Pero normalmente. Por eso es que te dije el miércoles que viene no, que Es el mío verdad, sí, pero es no. verdad, el 29. No voy a hacer, no voy a grabar. Ya tengo uno grabado para ustedes, o sea que no se preocupen. Realmente es el tuyo el que va a salir. El miércoles venía. Guay, Ah, no, mentira. ¿no? El de Eva Cabeza. Perdón, Ah. ya te emociono. Pues mira, te venía guay para. Pues te iba a decir ahora, pues felicidades, oye, 29. Bueno, y si alguien ha entrado, que creo dos personas que han entrado allí en el directo, que es un directo que no promociono nunca. ¿Cómo? Esto está grabado, pero también se está emitiendo en Ah, directo, también al mismo tiempo. pero no lo promociono nunca. Claro, por eso te pregunté. Sí. Porque me han preguntado, oye, ¿lo puedo oír? Digo, bueno, no sé, voy a preguntarlo. Ah, sí, en Ahora Soy Radio sale en directo. Sí, en la radio sí. Todo, Sí. todos los miércoles Vale, directo. yo lo he dicho. Pero como. Ahora, claro, como yo te he dicho que no, Y digo, ah, pues se ha quedado. Sí, pero no. o sea, Pues. que nos pudo haber escuchado más gente y no ha sido así. Claro, a lo mejor. Pero nos van a escuchar luego. Eso, también. Yo de todas maneras lo voy a publicar. Claro, ahora nos tomamos una foto y lo publicamos en redes sociales, así que sigan a Jorge el Muchacho y síganme a mí como Dianela Padrón, tanto en Instagram como en TikTok, en Facebook estoy como La Padrón Comedy y en Twitter, ah no, que ahora es X. X, X, Exacto, X, X. X, pero X. X en español. Sí, por En X en español, español. X. Es que eres un X, Elon Musk. Llámalo X, ¿no? Eres X, eres un X. Sí. Por más dinero que tengas. No sé, bueno, como Dianema, porque como todavía no era cómica allí, estaba usando el apellido de mi padre y ahora uso el apellido de mi madre. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, pues nada, muchas gracias, Jorge. Bueno, no, gracias a ti. De verdad, ha sido un placer. Se me ha pasado rapidito el podcast y nada, ya saben que tienen que seguir enseñando la dentadura. Hasta la próxima. Chao, chao.